ni condena. En nombre de la paz, cada vez que pedimos paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres, y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y dije no, que así que lo trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que lo trabajo yo. Vuela, paloma, y dije no, que así que lo trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que lo trabajo yo. Bueno, buenas tardes. Acá les saludamos desde el programa Trabajadores de Radio Semilla. En el día de hoy estamos Pilar. ¿Cómo te va, María? María del Carmen, quien les está hablando. Y en operación está Sofi y Celeste. Y Barbie. Y Barbie, que se me ha escondido. Ella, mi memoria no la registraba. Está preparando. Además, tenemos que decir que hoy es un día en efeméride. Nos vamos a saltar en efeméride. Hoy es porque hay cumpleaños acá al interior del programa. No vamos a decir quién, pero... Sí, se le puede decir porque es jovencita esta. Si fuéramos nosotros. Sofi, cumpleaños. Así que el efeméride... Sofi. Es el efeméride de... del día de la fecha de nuestro programa, 14 de mayo. Bueno, muy bien. Ustedes saben que Radio Semilla es una radio comunitaria, alternativa, popular. La hacemos un grupo de compañeros en forma autogestiva y formamos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Se pueden comunicar con el programa a través del mail trabajadores@radiosemilla.com.ar o a través del Facebook poniendo Programa Trabajadores. Pero también pueden mandarnos un mail a contacto@radiosemilla.com.ar o al Facebook Semilla Radiodifusión Comunitaria. Si quieren, les interesa conocer más sobre Radio Semilla, pueden entrar en la página www.radiosemilla.com.ar. Inclusive, si ustedes entran en la página, cliquean a la izquierda ese programa Trabajadores, bueno, van a poder, después estudiando ahí, ver audios de programas anteriores. Los van a poder escuchar. Y bueno, también queríamos decirles que nos interesan que nos manden información sobre conflictos, triunfos y actividades para difundir en nuestra agenda o para poder comentar al hablar sobre los conflictos que hay o los hechos que van interesando a los trabajadores. Así que para eso es importante que se comuniquen con estas direcciones que dimos, y aquellas personas que tengan interés en conocer la radio pueden venir. Si les interesa, inclusive pueden sumarse al proyecto y hacer radio. Bueno, en el programa de hoy va a comenzar Pilar ahora. ¿Qué te parece si antes que nada vamos a recordar, para que no se nos olvide, que toda esta semana está el Bafisu? ¿Qué es el Bafisu? El Bafisu es un festival de cine Buenos Aires Fisura. De ahí viene lo de Bafisu. Sí, y que parafrasea un poco Fisura. Parafrasea un poco lo que es el Bafisi. Porque ¿quiénes están en la organización de este festival? Bueno, los compañeros de la Sala Alberdi. Por eso, y lo vienen haciendo, no es el primer año, Lo que pasa que es el segundo. Exacto. Lo que pasa que el año pasado la sede principal era exactamente en la Sala Alberdi, pero este año, como por los hechos conocidos, se ha diversificado por en los centros culturales. Y bueno, para eso se puede ingresar para averiguar dónde, qué, cómo, qué horario. A la página www.bafisu.com.ar. Ahí está toda la grilla. Bueno, dan películas muy interesantes, así que nosotros, así como el año pasado, este año también las recomendamos, ¿no? Pilar, acaba de informar Mirta, nuestra compañera La Negra, de que no va a llegar, ha tenido un inconveniente, así que en el programa... Bueno, para el próximo bloque la tendremos por acá, doña Negrita. Por ahora no está. ¿Qué tenemos más en la agenda de esta semana? Mucho calor. El día miércoles, mañana, tenemos una movilización alrededor de las 5:30 a la Casa de Formosa. Sí, es contra la criminalización del pueblo Com. Ustedes saben que hace poco fue atacado brutalmente el hijo de Félix Díaz y otro compañero más, amigo de él. Y bueno, estuvieron internados muy graves en el hospital de Formosa, ya les dieron el alta por suerte. Y bueno, contra esto, contra todo, han matado a una señora la otra vez con una abuela, con su nietita, supuestamente no la vieron que iba por la calle. Bueno, ha habido varios crímenes y todo, y apaleamientos. Entonces, esto se llama criminalización. Contra esta criminalización, que es porque simplemente el pueblo con defiende la tierra de sus antepasados, y también por el desprocesamiento a Félix Díaz. Bueno, esto se va a hacer en la movilización a la Casa de Formosa, en la ciudad de Buenos Aires, en Hipólito Yrigoyen 1429. Pero va a haber una concentración en Avenida de Mayo, una previa, en Avenida de Mayo, 9 de julio, a las 17 horas. A las 17:30 es la movilización que va a comenzar en la Casa de Formosa. Bueno, y por último, nuestra agenda la hemos hecho corta para que queden, para darle cierto espacio a cada uno de estos eventos que creemos que son importantes. Y el último, uno que tiene que ver también con nuestro barrio y con compañeros que han venido acá y posiblemente vuelvan, es un super festival de rock. Acá viene la embajadora que acaba de llegar, la compañera negra. Que decían que no iba a estar, ¿no? Decían eso. Mentiras, mentiras. Acá estoy. Y bueno, ella casualmente nos trajo esta información del Centro de Integración Monteagudo, que hace un festival de rock en la calle Iguazú 451. Esto es Parque Patricio, queda cerquita de la estación del subte H. Así que, bueno, es el sábado 18 a las 17 horas. Y hay una buena entrada, un bono contribución de 10 pesos. También va a haber buffet y bebidas y comida para precios económicos. Así es. Y es muy importante que vayan, porque, bueno, con estas peñas se sostiene la posibilidad de continuar sacando la revista del Centro Monteagudo, ¿no? Es una revista muy interesante en la que los compañeros que viven ahí hacen muy lindos artículos. Recordemos que este centro es el único centro autogestionado donde vive gente en situación de calle y que se autogestiona. Que comenzó con lo que hizo el compañero que organizó el Proyecto 7. Claro, y que son personas que estuvieron en la calle, ¿no? Las mismas que hoy están organizando el lugar. O sea, es una propuesta verdaderamente muy, muy legítima. Así es, así que mañana el día sábado. Perdón. El día sábado, entonces nos vemos ahí en la calle Iguazú, que está detrás del Parque Patricios. Tempranito, a las 17 horas. Exactamente. Porque después en la noche va a haber otra peña en el barrio, pero ya es contrabando, después lo diremos. Ah, bueno, dice de joda a corrida el sábado, entonces. Se sabe cuándo se empieza, pero no, pero no sé cuándo se termina. Bueno, ¿qué tal si nos ponemos a escuchar un hermoso tema que nos tiene preparado la festejada compañera Sofía? Che, no le trajimos nada, ¿no? ¿Te regalo? ¿Por qué no vienes hasta mí? brillas como el sol. Eres tan distante, porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. Cerca de la revolución, yo estoy cantando esta canción. Que alguna vez fue hambre. Estoy cantando esta canción. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una cuestión de elecciones. No elegí este mundo, pero aprendí a querer. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Esta armonía te ayudará a creer. Yo sería tan feliz en el mundo que moriría arrodillado a tus pies. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Acá en Radio Semilla queremos preguntarle a una de nuestras compañeras, María del Carmen, ¿qué hizo el día miércoles pasado? No es una intromisión en su vida particular, es porque justamente el miércoles pasado se cumplían 110 marchas, 1100, perdón, me comí, bueno, 1100 marchas de los jubilados allí en en Congreso. En Congreso, sí. Y queríamos preguntarte, María, ¿por qué fuiste? Bueno, ahora cuento. Hubiera ido de todas maneras, porque las 1100 marchas, he ido otras veces a otras marchas, pero esta comenzaron 1100 marchas en el año 92, de 1992 todos los miércoles, los jubilados de nuestro país, los que había, los que ya no están, los que han empezado ahí y los que siempre fueron, han ido a pedir una jubilación digna. En una época pedían los 4.50 que decían, y bueno, hoy por hoy han visto que es más coherente pedir el 82% móvil. Es una reivindicación histórica esa, ¿no? Claro, y que aparte tiene que ver inclusive con lo que dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Y hay otras puntos que también se piden, pero el fundamental es este. También la normalización del PAMI. Muchas veces los jubilados están tomados el PAMI. Acá el compañero que a veces hemos nombrado, Roque Moyano, estuvo en la toma del PAMI con Norma Pla en su momento, en el año 93. Y bueno, después como quisieron embaucarlos diciéndoles que iban a dirigir en parte, pero había otro que les ponía el gobierno de Menem, se dieron cuenta que era todo camelo y no aceptaron semejante entuerto, pero sí, nunca se normalizó la obra social de los jubilados. Y eso siempre quiere decir el término castellano que está intervenida. Exactamente. Y siempre ponen interventores que no es demasiado bien ahí que le hacen. Pero en medio de todas esas problemáticas, todos sabemos que hace unos añitos atrás hubo un problema en el hospital francés que se fundía y que hubo quienes querían privatizarlo para otras manos, bromando a toda la gente que durante años pagó el hospital francés como obra social. En el barrio. Y además embromando a más de 1000 trabajadores. Y a los trabajadores que no sabían cuál era su futuro. Podían quedar, podían no quedar, pero no se sabía. Los trabajadores, fundamentalmente, algunos pacientes y el barrio, colaboró el barrio de San Cristóbal, de donde nace nuestra radio Semilla, y también inclusive dio parte de su apoyo en ese momento a la iglesia Santa Cruz. Y bueno, todo eso se logró con mucha lucha por parte, sobre todo, de los trabajadores del hospital francés, una comisión interna muy valiosa que había, en la que algunos compañeros han estado acá en la radio, como David, por ejemplo, también. Bueno, y entonces se logró finalmente que quede para los jubilados de PAMI el hospital francés. Con lo cual los compañeros aseguraron su trabajo. ¿Pero qué pasó? El año pasado el director del hospital francés cerró cuatro servicios. Claro, entonces María, podemos decir que el hospital francés en estos momentos está funcionando desde que ocurrió esto como el hospital de PAMI. De PAMI excelentemente bien funciona. Y entonces, ¿pero qué pasó? El director el año pasado determinó cerrar cuatro servicios, entre ellos el servicio de medicina del deporte. Y como la gente también luchó, hizo movilizaciones y todo, pero no logró que se reabra el servicio, finalmente la iglesia Santa Cruz dio lugar para que se pueda trabajar ahí, que ya hicimos el reportaje, las compañeras de acá de la radio le hicieron un reportaje a la gente, y fuimos con las compañeras ese día a formar parte de la marcha 1100 de jubilados. Entonces, resumiendo, vos participaste en la marcha 1100 como partícipe de ese grupo que se está autoorganizando porque el servicio en el francés el director lo levantó. Sí, se organizó de vuelta en la Santa Cruz y funciona muy bien. Inclusive yo estoy formando parte de ese grupo, que es de muy buena gimnasia. Entonces medicina del deporte dijiste que se llamaba, sí, ¿no? muy bien, porque hay kinesiólogos, psicólogos. Realmente se trabaja con mucha conciencia. Bueno, y fuimos ahí a hacer una exhibición de gimnasia que teníamos preparada, pero tuvimos que cambiarla porque estaba vallado el Congreso. qué cosa rara. Estaba vallada porque ese día se discutían leyes que la gente no podía penetrar al Congreso. Y entonces tuvimos que hacer las gimnasias alrededor de unas sillas que había. Y, pero la hicimos de todas maneras. Y bueno, y dimos el apoyo a la marcha. En esa marcha se pedían varias cosas que después hay un reportaje que le hice a un compañero, las va a nombrar. ¿Quieren que entonces escuchamos el reportaje que hiciste? Escuchamos el reportaje. Ah, bueno, bárbaro. Bueno, yo soy de Radio Semilla, María del Carmen. ¿Cómo es tu nombre? Alberto de Reyes, secretario adjunto de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados. Bueno, ¿y qué impresiones tenés de esta marcha? Dame tu impresión. Bueno, una impresión muy favorable, porque ha quedado ratificada la capacidad de movilización nuestra y ha sido a lo largo de años todo una lección de vida y un ejemplo de lucha. Entonces, hemos tenido, y salgo muy reconfortado por eso, la presencia de diputados y miembros de organizaciones sociales que se han identificado con nosotros. Esperamos seguir creciendo en nuestra capacidad de lucha y nuestro esfuerzo por lograr los 5 puntos que hemos planteado. Entre ellos, el más importante, el 82% móvil, el fin de la intervención al PAMI y que sea administrado como realmente corresponde por sus beneficiarios. Un nuevo sistema previsional y además hemos agregado una propuesta para dotar de viviendas en comodato a los jubilados que carezcan de vivienda propia, se encuentren en situación difícil. Esperamos que todo eso, aclaro, no esperamos que este Parlamento lo sancione, esperamos que nuestra capacidad de lucha consiga imponerlo. En eso estamos. Bueno, muchas gracias. Al contrario. ¿Cómo se llama? ¿Alberto? Bueno, acabamos de escuchar entonces el testimonio de este compañero jubilado en esta marcha histórica, ¿no? Porque se cumple... La 1100. Y ahora vamos a escuchar otro testimonio, en este caso de... La intervención que hicieron las madres de Plaza de Mayo. Línea fundadora. Que es Nora Cortiñas, o hay otras sí, madres. Sí, y otra madre más que ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, entonces escuchamos a las madres. Estamos de nuestros compañeros y compañeras, nosotros también somos jubiladas. Y también los 36 años de las reinas de la Plaza de Mayo, que nos unen en pedidos de verdad y justicia. Yo los veo a ustedes y en estos dos acontecimientos están nuestros 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre. Reclamamos lo mismo que hoy se reclamó acá, los 5 puntos, que se realicen, que se voten en este Congreso, que trabajen lo mismo que trabajan ahora para estas nuevas leyes, que trabajen para beneficio del pueblo. Para eso estamos acá, apoyando cada miércoles. Desde luego, como podemos, no somos tantas madres como veníamos antes, no, nos pasaron unos cuantos años y ya muchas estamos con una acumulación de años y de luchas, pero vamos a seguir luchando y vamos a seguir acompañándolos para lograr que triunfemos acá en esta plaza, para que triunfemos en la Plaza de Mayo pidiendo que se abran los archivos y nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos, empujando los juicios para que se termine la impunidad para siempre. Y vamos a seguir acompañando para que en Argentina volvamos a tener el estado de bienestar que algún día conocimos los que somos mayores. Así que a vencer, hasta la victoria siempre. el Cabildo Tenido Desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Bueno, yo quiero empezar a decir que viejitos las pelotas. Esa es la esperanza. Que viejos, lo único que tenemos son los años. Pero van a seguir peleando para contrarrestar todo esto que nos hacen, porque esto también es un derecho humano. El que jubilado cobre bien, después de haber trabajado 30 años, y no tener que andar mendigando para que nos paguen un poco más. Tenemos que reclamar por un pan que es nuestro y que nos atienda mejor de lo que nos atiende. Y no que parece que tenemos que pedirle nada para poder que nos atiendan bien. Tenemos muchas cosas que reclamar, muchas cosas que pedir. Por eso no tenemos que bajar nunca los brazos. Si nosotros las madres pedimos contra la dictadura y en momentos muy graves donde nos encarcelaban, nos golpeaban y nos hacían de todo, ¿cómo nosotros ahora los jubilados no vamos a poder pelearla? Sí, muchachos, tenemos que pelearla y no aflojar nunca. Y demostrarle a todos los diputados que, como decían, votan otras cosas y no se fijan en que van a ser recontra viejos ellos también. Pero claro, ellos van a tener una buena jubilación. Y tratando con nosotros, ¿no? Nosotros cobramos la mínima y parece que si no se aumentan, el país va a ir al fondo. Encima nos quieren hacer sentir culpables de que cobremos poco. Es una vergüenza. Pero bueno, no aflojemos. No aflojemos nunca. Porque lo que estamos peleando ahora queda para los jóvenes, queda para los futuros jubilados. Que eso también lo van a agradecer. Por eso yo, cuando hablo con ustedes, les digo, acompáñenos, no dejen de acompañarnos, porque no estamos peleando por nosotros, estamos peleando por ustedes, porque nosotros ya estamos en la última vueltita, ya pasamos todos los 80, así que acompáñenos. Bueno, gracias por todo, gracias por todo. A Norita Cortiñas entonces, y a otra madre línea fundadora que, como siempre, están en todos lados, ¿no? En todos los lugares donde se necesita, donde se lucha, están las madres. Y Norita Cortiñas, no sé cómo hace, pero aparece por todas partes. Aparece por todas partes. Estuvo hace poquito en con las mujeres kurdas. Ha viajado ya dos veces, lo cual para ella es un viaje terrible. Es un viaje terrible. Al pueblo kurdo. Es un viaje terrible, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo seguimos entonces? Estaba muy bien, hablamos todo eso que dijo, que los legisladores no se preocupan mucho porque van a cobrar buenas jubilaciones. El problema son el resto de los jubilados que tienen que permanecer con 2.100 pesos, ¿no? Tengo una propuesta. Sí. ¿Se acuerdan que hace muy poquito en un programa nosotros leímos una propuesta de un legislador de ahí de Neuquén, el legislador de que es un ex laburante o laburante de Sanón, que decía, durante el conflicto de los maestros, que decía este proyecto, es decir, que se que los maestros cobraran como los claro, como los legisladores cobraran como los maestros. ¿Y podríamos agregar. Sería bueno que los maestros cobren como legisladores. Está bien. Y podríamos agregar, dado que estamos hablando del tema de los jubilados, que los legisladores cobren la misma jubilación que el 75% de los jubilados de este país, que cobra 2.000 pesos. Aunque sea por un mes. En un mes solo se van a dar cuenta. ¿Y cómo hay que hacer milagros? Los milagros de los jubilados. Bueno, que sería una moción de justicia, ¿no? Sí. Entonces ahí se van a apurar rápido a sacarlo, porque hay dos o tres legisladores que sí que quieren sacarlo, pero el problema es que dos o tres no son los que pueden sacar la ley, tiene que ser la mayoría. Así es. Bueno, para después vamos a seguir con... Hay una serie de hechos en el día de hoy del mundo laboral que queremos charlar. Separamos con una con un tema. Bueno, we'll be right back. alternativos, comunitarios y populares existen. FM 106.5, Radio Semilla, construyendo desde el barrio. Comienza Espacio Publicitario. Radio Semilla. Esta radio no tiene publicidad, no recibe subsidios del Estado. Se mantiene con los aportes de quienes la hacemos. Fin de Espacio Publicitario. Aquí en Radio Semilla, y lamentablemente tenemos que comentar otro hecho violento, desagradable, digamos, por no decir perverso, de parte de la metropolitana. En este caso es una gráfica que estaba en trámite de recuperación, digamos. Los compañeros ya habían hablado aquí en Radio Semilla, habían contado parte de su experiencia. Estaban en un periodo, digamos, que supuestamente era de negociación, y hoy, bueno, ha irrumpido la metropolitana en el lugar y los ha desalojado violentamente. Es una gráfica. La gráfica MOM. La gráfica MOM, en la calle MOM, en Pompeya. En Pompeya. Dicen que la metropolitana pateó, a patadas rompió el portón, en la mañana muy temprano. Y tiró adentro bombas lagrimógenas. Es impresionante, adentro, ¿no? El accionar. Esa es la metropolitana, que era para la seguridad de los vecinos. Que es disuasiva, que es una fuerza disuasiva, digamos, no tiene esas funciones. Es, evidentemente no las debería tener, pero evidentemente ha sido creada con esa expectativa por parte del gobierno de Macri, porque en todas las intervenciones que ha hecho ha sido verdaderamente de una violencia propia de la dictadura. Propia de la dictadura. Así que, bueno, vamos a comentar entonces. Entonces este hecho que fue hoy, precisamente a la mañana, que tenemos un pequeño audio, ¿cierto?, que vamos a escuchar. Bueno, una vez más nos encontramos aquí con Radio Comunidad, y nos encontramos situada aquí en la calle Mona, al 2800, y nos encontramos con el presidente de la cooperativa Mon, que en este momento se encuentran desalojados, y nos encontramos con el señor Gallardo, y nos gustaría que nos comente un poquito qué fue lo que sucedió. ¿Qué tal? Buenos días, señor Gallardo. Hola, sí, buenos días. Bueno, vino el desalojo de nuevo, que fue frenado el 7 de mayo, por intermedio del Ministerio de Trabajo, por intermedio del Sindicato Gráfico y algunas organizaciones que se acercaron, se pudo frenar. Se levantó el fiscal, se fue, y bueno, la jueza que está a cargo del desalojo lo sigue teniendo. Y hoy vino, ya hizo el desalojo, a las 7 de la mañana, 7 y cuarto de la mañana, hicieron el desalojo. Pero el desalojo que le realizan a ustedes, ¿en qué acusación ante la justicia tienen ustedes en este momento? Nosotros en la justicia penal estamos denunciados como usurpación de inmueble, con la cual nosotros no hicimos usurpación de inmueble, nosotros hicimos reserva de nuestro trabajo, reservar el puesto de trabajo. Tenemos entendido también que hay muchos sueldos arrogados, ¿no es cierto? Le deben varios sueldos a todos los trabajadores de aquí del lugar. Sí, tiene sueldo adeudado que venimos reclamando del 2008, 2009, 2010, y ahora el último ya decidimos cerrar la puerta al tipo para poder nosotros cobrar nuestra deuda. Y ahora, dígame, de ahora en más, ¿cómo piensa seguir usted trabajando para poder estar solventando, digamos, esta situación en que se encuentran hoy? Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a permanecer acá en frente de la empresa, vamos a permanecer hasta que el juez de comercial decrete la quiebra del inmueble, que decrete la quiebra de la empresa, para que nosotros podamos seguir trabajando como cooperativa. Ahora, señor Gallardo, ¿hay gente, trabajadores de aquí del lugar que tienen muchos años de antigüedad? Sí, la mayoría tenemos antigüedad, el que menos tiene 7 años de antigüedad. Después estamos hablando de gente de 35 años, 25 años, 20 años, 33 años de antigüedad de trabajo, así que toda una vida la gente que lo que está trabajando, y por eso mismo reservamos la fuente de trabajo. Ahora, señor Gallardo, ¿cómo siente todo esto, toda esta accionada de parte de la de nuestro jefe de gobierno, de parte de la metropolitana? Porque tenemos entendido que fue la metropolitana fue la que realizó el desalojo, si no, y permanece gendarmería aquí en el lugar. Bueno, ¿cómo puedo sentir cuando vine a desalojar a un trabajador, cuando pueden mandar a hacer otras cosas a la metropolitana, a gastar plata en nada, digamos, porque nosotros somos trabajadores, que reservamos la fuente de trabajo. Y bueno, la jueza está como que tiene que hacer el desalojo y hizo el desalojo. Y ahora decían ustedes que iban a permanecer en el lugar, pero ¿tiene alguna de parte de la justicia, alguien que los ampare? ¿Tienen abogados que estén trabajando con ustedes? Sí, sí, tenemos abogado penalista, abogado comercial, abogado, tenemos abogado del sindicato gráfico que nos está respaldado en el asunto laboral. Estamos respaldados por el sindicato, por el abogado penalista también. Y ahora el último martes se acercó una doctora de la Liga que está acá a cargo ahora, la doctora, no me sale el nombre ahora, no me acuerdo el nombre, la mandó el Estado, digamos, una defensoría. De la defensoría vino la doctora a hacer el respaldo porque justo ese martes se había descompensado nuestro abogado. ¿Y esta causa en qué juzgado se encuentra? La causa penalista se encuentra en el juzgado, bueno, ya te digo, está en el juzgado comercial, no, en el juzgado penalista 16, en el juzgado 16, está a cargo de la doctora Claudia Amanda Álvarez. Bueno, señor Gallardo, no me queda más que decirle muchísima fuerza, siempre luchando, y esperemos que se pueda estar solucionando todo esto en la brevedad. Y bueno, cualquier novedades que tenga, gustaría que nos mantengamos en contacto para poder estar difundiendo y comentándole también a la audiencia estas luchas, una lucha más de las tantas luchas que realizan los trabajadores por mantener la fuente de trabajo, poder estar sustentando a su familia, porque sabemos que detrás de todo esto hay una familia que depende de todo esto, de todos ustedes. Bueno, muchas gracias ya, y bueno, sí, vamos a resistir, vamos a luchar para nuestra fuente de trabajo, para poder trabajar dignamente y no ser explotado como lo fuimos. Bueno, acabamos de escuchar a este compañero Gallardo. Estos hechos ocurrieron esta mañana muy temprano, como decía él, y este audio que ustedes escucharon lo tomamos de una radio y nos pareció, digamos, que era muy, muy importante que escucháramos la propia voz, cómo se notaba agobiado el compañero. Sí, habían pasado hace muy poquito los hechos. La impotencia que te debe dar. ¿Cómo? Y la bronca y la injusticia, porque ese señor patrón, que les adeuda cientos de sueldos, estará que realmente está en una ilegalidad, y no está planteada esa ilegalidad, no está... Hoy, recién, las fuerzas represivas no van a su casa a obligarlo a pagar lo que debe. Las fuerzas represivas van a asegurarle... asegurarle la propiedad privada de un predio que no produce, es decir, que sin ello no es nada. Claro que es algo más que unas elecciones, porque como decían los jubilados que escuchamos en el bloque anterior, ellos decían en uno de los bloquecitos, me pareció muy interesante porque han visto gobiernos de todos los colores y tipos, solo nuestra lucha podrá ayudarnos a mejorar la situación para poder influir y ganar alguna jubilación digna. Va hacia los hospitales, estropea la educación. Realmente, no sé, piensa contra las personas que luchan, contra las personas que trabajan, contra las personas que tienen actividades. Así que... Y últimamente lo está haciendo muy en forma muy efectiva, porque sus niveles de represión en el último 5 o 6 meses, ellos estrenaron, ¿se acuerdan ustedes?, en el movimiento americano, sí, donde mataron a 2 personas, gravísimo, en conjunción con la federal y gendarmería. Pero ahora, desde el verano, la metropolitana tiene a su haber lo que comentamos también desde aquí, un baleo con balas de plomo a 2 reporteros. Y siguen, suben y siguen. Aclarado, ¿no? Porque no pueden usar ese tipo de armamento. Es criminal lo que está haciendo directamente. Absolutamente. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es una discusión grande, porque si es ilegal, igualmente lo hace. Que es la única. Pero ellos la dicen única que no adhirieron al protocolo nacional. Pero igualmente. Pero ellos son bancos de este país y tienen que defender. Claro, pero algunas provincias no adhirieron a ese protocolo. Pero igualmente las balas de plomo no están. No están identificadas, o sea, no. No están permitidas. No, igualmente. No están permitidas. Pero digo, ellos tampoco han. No hay nada, no hay una investigación, no sé. Que ubique a quienes las usaron y que se penalice esas personas, ¿no? Y no, porque todo eso queda dentro de la investigación del gobierno de la ciudad, y el gobierno de la ciudad no va a investigar contra eso. Por eso, si no hay una presión muy fuerte que haga abrir esos cajones no se abren. No se van a abrir. No se abren. Bueno. ¿Cómo la seguimos? Tendríamos que buscar alguna noticia un poco positiva, más, ¿no? Sí. Pero no va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil. Vamos al gremio de prensa, que lo tenemos pendiente acá en el gremio de prensa. Bueno, hace días ya, días no, semanas, que se están preparando para la paritaria. Por lo tanto, ¿se acuerdan ustedes que hicieron retiro de firmas? Sí. Y hicieron actividades, inclusive aplausos, una serie de medidas al interior de las empresas. E inclusive algunas medidas que fueron históricas, entre ellas una asamblea al interior de las instalaciones de Clarín. De Clarín. Que hacía muchos años que... 800 años que no se podía hacer. Muy nutrida. Bueno, siguen. Acá nos llega una noticia que un plenario de paritarios... Ajá. De la rama escrita, de que pertenece a los redactores, ¿no? Le llaman la rama escrita. Y bueno, pero vamos a ver por qué. Sí, a ver por qué. Bueno, que son, por supuesto, de UPA. Ajá, la Unión de Trabajadores Periodistas de Buenos Aires. Hicieron un plenario entre ellos para poder, dentro de esta paritaria que se avecina, plantear una escala unitaria para todos ellos. Y ellos pretenden incluir no solamente a la rama escrita de diarios, quieren incluir a revistas, a televisión y a radio. Ajá. Porque según el convenio colectivo de los años 70, esto sería así. Y les permite... todo el periodista. Y les permitiría, sobre todo, digamos, poder negociar con un poco más de fuerza. Un poco más de fuerza. Bueno, hubo algunas reuniones del conjunto de la patronal de prensa con el conjunto de los paritarios y sindicato de prensa, y están ofreciendo muy poco. Es irrisorio, 7%. Ah, 7%. No tienen vergüenza. Bueno, frente a esa reunión ellos han sido muy movidos, por eso hay que ponerle el ojo, no van solo, los paritarios no suben y empiezan a charlar, sino que se hacen acompañar desde abajo por grupos de compañeros ruidosos. Ajá. Que dicen acá estamos, y bastante unitario, porque ellos reivindican mucho la paritaria que hicieron el año pasado, no por lo que consiguieron, sino porque habían conseguido bastante unidad con respecto a lo que se venía ocurriendo. Digamos, los años... Incluso como una especie de ascenso, ¿no? En la organización, ¿no? De algunos lugares, sobre todo del emblemático Clarín y La Nación. Bueno, ellos tienen previsto como medida de presión para que esas propuestas que hace la patronal se eleve, paro de 2 horas para el día miércoles, es decir, para mañana. Ah, por 2 horas para el día miércoles. Y además ya tienen votado para el día 20, que es en relación, se eligen esas fechas en relación a las reuniones que hay con la con las audiencias, con la patronal, el lunes 20 quieren hacer una movilización muy importante a partir de las 10 de la mañana. Para ello van a hacer otro paro que les garantice a los laburantes, claro, que puedan ir. Ah, mira, está moviéndose, ¿eh? Sí, así que en eso están los... Bueno, vamos a ver qué pasa. Algo, ¿por qué así hincapié al principio en que ellos quieren a todos los trabajadores de escritura juntos? Porque como ser la patronal está tirando ofrece un adelanto de 1.000 pesos en diarios y 500 en revistas. Ajá. Para la misma categoría de trabajo. Claro, claro. Bueno, por eso ellos necesitan unirse. Ajá. Para poder negociar con un poco más de fuerza. Claro. Y además, en el gremio de prensa, ustedes, por las características de la tecnología actual, etcétera, sí. Bueno, hay muchísimos compañeros que están trabajando como ser en medios de internet. Claro, claro. Y por supuesto, son chicos. Y están en negro. Claro, y están como solos, digamos, como más desamparados, ¿no? Debe ser. Exacto. Entonces de ahí que es muy importante que ellos mantengan la unidad para poder negociar en mejores condiciones. Y creo que ya para la semana que viene, etcétera, estaría muy bueno para el programa que sí. Trajéramos algún compañero. Algún compañero de este sector, ¿no? Porque además estamos viendo, se están organizando y localmente en diarios y revistas están haciendo movidas. Ajá, muy bien, así que bueno, prometemos entonces, que tenemos algunos amigos ahí para traer. Así es. Bueno. Los otros que estuvieron reunidos fueron los, más aún, hicieron creo que un llamado, una asamblea general que los abarcaba más allá de los propios trabajadores de la construcción, este sindicato Citraic. Estos compañeros que, digamos, son más numerosos y visibles por la zona sur, ¿qué hicieron? Bueno, además, ¿cuál es el telón de fondo? El laburo de la construcción ha bajado muchísimo. Sí. Entonces sus compañeros empiezan a sentir esa falta de trabajo. Y ellos organizaron, después de las inundaciones, en conjunto con numerosísimos barrios de ahí de la zona sur, con asamblea ambientalistas, con hay un foro hídrico también que tiene que ver con La Plata y demás. Entre todos ellos hicieron una super asamblea, un encuentro que estuvo bastante nutridos, y ellos proponen en esa asamblea, es decir, que la gente del foro hídrico se encargue de exponer cuáles son las necesarias obras, claro, para terminar con los parches. Ellos dicen, aquí hace falta trabajo, cemento, claro, planificación para terminar con... Y daría trabajo a una cantidad enorme de personas, y además de solucionar un problema estructural que es insolayable, que mata, ya está demostrado. Y dicen que serían unos 1.000 puestos de trabajo que se Y además, de alguna manera estaría planteando una especie de supervisión por parte de la asamblea esa, y bueno, de la gente del foro hídrico, ¿no? De los trabajadores, que me parece que es la única garantía de que realmente se haga. Es una conjunción muy, muy interesante, sí. Porque aquellos que tienen los planes, porque lo vienen pensando, claro, y viendo hace años, aquellos que ponen el trabajo, entonces le exigen al gobierno hacer una medida muy concreta, no 200.000, le piden 1.000 puestos de trabajo para empezar. Y por supuesto, como decís vos, el control de esa, no solo de estas obras, sino que del conjunto de las platas que van a infraestructura, ellos piden que se hagan públicas. Exacto, claro. ¿No? Y es lo que la gente necesita. Yo creo que es una iniciativa muy, muy interesante. Muy interesante, ojalá, sí. Inclusive la semana pasada hicieron una movida ahí en Camino Negro, hicieron un corte, una marcha, para hacerse notar. Y algo salió. Así que espero que tengan éxito y puedan avanzar. Además, en su relación con los barrios. Porque había presente allí muchos barrios. Y esos barrios hace años que están muy organizados en la asamblea. Por lo menos desde los años 90, que me acuerdo. Bueno, y por supuesto son los afectados. Se nos olvidaba nombrar cuando nombramos aquellos que tenían los planes, aquellos que lo iban a ejecutar y aquellos que lo sufren. Exacto. Los no planes, que sí. Son los vecinos que viven. Exactamente. Que viven ahí, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso creo que está interesante. Después tenemos un comentario sobre lo que está pasando en Santa Cruz. Ajá. Pero lo dejamos lo dejamos para después del corte. ¿Cómo no? Bueno, entonces seguimos después. Un cortecito. Ella también se cansó. Yes, I'm Che, quiero terminar el secundario. Ah, ¿sabés dónde abrieron un bachillerato popular? ¿Dónde? Organización en el aire, FM 106.5, Radio Semilla. Tu cabeza, Radio Semilla 106.5. seguimos, Pilar? ¿Cómo no? ¿Qué noticias tenés? A ver. ¿Está la música muy fuerte o es idea mía? ¿Cómo? ¿Está muy fuerte o muy fuerte o es idea mía? Está un poquito fuerte, me parece, ¿no? Un poquito fuerte está la musiquita. Ahí está, ¿no? Bueno, queríamos comentar algo de lo que está ocurriendo en Santa Cruz. Está fuerte. El día lunes, es decir, ayer, hubo un paro. ¿Por qué hubo un paro? Porque el día viernes último, sí, hubo una represión muy importante. ¿En dónde? En Santa Cruz, sí, en Río Gallego. Ajá. ¿En qué circunstancias era? Algo parecido a lo que nosotros describíamos aquí con los paritarios de prensa. Sí. Cuando van a negociar. Sí. Estos estatales de Santa Cruz fueron a negociar ahí, allí a un lugar estatal. Sí. No sé exactamente cómo se llama, no es el Ministerio de Trabajo. No es el Ministerio de Trabajo. Bueno, y fueron, por supuesto, con una batucada afuera, bla, bla, ajá, gente de muchos gremios. Bueno, los reprimieron a los que estaban afuera de una forma violentísima. Entonces, ya ni siquiera es lo más importante que era lo que estaban discutiendo, por supuesto que estaban discutiendo, claro, condiciones de trabajo, aumento de sueldo, pasa a ser lo importante. La represión. Entre todos los gremios que estaban afuera esperando, los reprimidos, entonces llamaron urgentemente a un paro para el primer día hábil, es decir, para el día de ayer, el día lunes. Dicen que estaban a la espera de los resultados de esta negociación. Eran alrededor de unas 200 personas estatales, ¿no? De varios gremios, entre ellos ADOSAC, AMET, FATSA de salud, etcétera. Así es que, bueno, se volvió a correr el eje de la pelea por las mejores condiciones laborales a la pelea contra la represión, lo que es un tema, porque ya entonces sí se va sumando, ¿no? Es más claro y es un escalón más abajo. Sí. Aparte, vos fíjate que acá es lógico, hicieron esa represión porque había un frente de gremios estatales. Uh-huh. Y entonces el frente de gremios estatales, si le aumentan a uno, tiene que aumentar a todos en la misma proporción. Digamos, claro. Y eso es lo que algo el gobierno evidentemente no estaba dispuesto a aceptar. Entonces no encontraron mejor salida que la represión. Uh-huh. Para que la cosa se disperse. Sí, igualmente se está usando mucho también esto de que desde se empieza a tirar piedras a la policía, sí, desde el otro margen de la orilla, sí, como para, pero es muy burdo, te imaginas, se conocen retos. Claro, como para mostrar que es una provocación, que esa, responde, esa se defiende. Esa treta es muy vieja ya. Pero además es muy en vieja, algunos, pero recordemos que a Lugo, sí, lo bajan con un hecho así, ¿no? También, es decir, o sea, digo, hay cosas muy que no podemos soslayar de un contexto muy jodido también, ¿no? Claro, pero realmente no pueden engañar así al resto del pueblo, porque ya sabemos que es mentira. Que sí, si es mentira, vos estás, tiene su efectividad, lamentablemente. Lamentablemente. Si vos estás pidiendo algo y unido y qué sé yo, no vas a ir a tirar piedras a la policía. Sería de infradotado. Lo que mandan es, como vimos que pasaba acá en el Teatro San Martín, con la Sala Alberdi, que mandan gente para tirarle piedras, la misma policía, sí, manda a la gente. Sí, provocar una situación. Claro. Bueno, lo que queda en descubierto es, sí, que necesitamos mucha organización. Necesitamos mucha organización. Para y mucha unidad. Y para ir a pelear por alguna cosa a veces muy pequeña. Sí. Estarían peleando unos puntos más de sueldo, estarían ofreciendo algo. Ellos querrían unos puntos más. Y para eso entonces hay que estar hasta cuidándose la espalda. Bueno, esta conjunción de gremios que fueron a pedir, es decir, sí, ya tenían previamente una organización, y ellos le llaman Mesa de Unidad Sindical. para juntar a los estatales, que incluya a ATE, a DOSAC, como decíamos, a MET, a PROSA y a ATSA. Bueno, se creó una situación ahí en la provincia política importante, porque, bueno, es una provincia y la represión fue muy, muy, muy grosera. Y salió el vicegobernador, a criticar al poder político de la... Como si él no fuera parte. No tuviera nada que ver. Exactamente. Como si no fuera... Yo no fui. Y le echa la culpa al jefe de gabinete. No al gobernador. Le echa la culpa al jefe de gabinete. Como para distanciarse. Ajá. Que... O sea, también es cierto que están apareciendo todas estas cuestiones internas, se están poniendo al rojo, ¿no? Y que la verdad que enturbia mucho la percepción de la realidad. Pues se supone que también el jefe de gabinete debe ser del mismo partido que el gobernador y el vicegobernador. Sí, bueno, pero el problema de fondo... No pasa estrictamente por los partidos. Claro, el problema de fondo es que aquellos que van a reclamar justamente sus derechos quedan envueltos en esta bataola y son los principales perjudicados, porque fueron a buscar algo y ahora tienen que ir a levantar a los heridos y a pelear contra la represión. Bueno, vamos a seguir entonces qué pasa por en Santa Cruz. Ajá. Vamos a seguir la semana que viene y veremos qué pasa. Siguiendo por las provincias, alejándonos de la capital famatina. Sí, ahí tenemos, esto ocurrió el día viernes en Santa Cruz. El día sábado, sí, alrededor entre las 3 y las 4 de la tarde, famatina, que nosotros el año pasado tanto charlamos de famatina porque se estaban organizando contra la minería allí, que hicieron hace años que vienen haciendo protestas y organizándose. Bueno, ¿qué se estaba organizando? ¿Qué se iba a hacer? Y se hizo el día sábado en famatina. Era la asunción de las nuevas autoridades del PJ local. Iba a ir el señor gobernador de La Rioja, el señor Luis Leder Herrera. Iba conocido, a ser una choripaneada, ¿no? Dicen, así lo llaman. Bueno, pero igual iba a ser un acto con choripanes o sin choripanes, ya lo sabremos. El asunto es que los ambientalistas, sí, y los luchadores, que son el 70% de la población, porque van todos allí, fueron a decirle al señor gobernador, que no fue, pero fueron entonces a decirle al que estuviera allí, a seguir peleando contra la mega minería, etcétera, etcétera. Que hace 7 años le están luchando este tema. Además, este señor gobernador basó toda su campaña electoral en la promesa de que no se iba a tocar, sí, el medio ambiente, ¿no? Que se iba a defender precisamente. Pero cuando cambió del lado del mostrador. Pero fue al día siguiente, así, sí, absoluta mentira, bueno, absoluta campaña demagógica. Así es, por eso que además también irrita más. Porque uno se irrita más cuando uno cree que un personaje te va a favorecer, claro, y cuando te das cuenta de que no es así, te irritas más. Sí, porque bueno, un señor que ya es conocido, pero bueno, de todas maneras, para el gran público no siempre surte efecto estas promesas. El presidente riojano que tuvimos, Menem, dijo, si hubiera dicho lo que iba a hacer, no, claro, me votaba. Parece que es una tradición de la clase política riojana. El leitmotiv que tiene el PJ de la Rioja. Debe ser parte de la cultura dirigente, de los dirigentes. Pero dirigente, no de la que La Rioja tiene una trayectoria de gran lucha. Dirigente del PJ de La Rioja. Bueno, dicen los vecinos de famatina, sí, que en la mañana empezaron a aparecer alrededor de 600 efectivos de la gendarmería, comandos antidisturbios, etcétera. No sería para los choripanes esto. Porque los choripanes escapan del pan allí por las alturas. Bueno. Además, por ahí los invitaron, chicas. ¿Por qué piensan bueno, así? Todo ese ambiente, hasta que, bueno, finalmente, bueno, se produjo lo que se iba a producir, una represión increíble y también con balas de goma, como las que conocemos acá. Inclusive, entre los heridos está el intendente Ismael Bordagaray. También le llegó al intendente. Él acompaña muchas veces las movilizaciones. Sí, para que sí, no acompañe. Qué bárbaro, che, es brutal, ¿eh? ¿Cómo se exacerban algunas situaciones? Bueno, ¿cómo se van calentando, sí, algunos? ¿Cómo, y además, ¿qué personajes son estos? Recordamos que con respecto a este Ismael Bordagaray Herrera, el gobernador, lo llamó en alguna ocasión maricón públicamente, bueno, y lo acusó de organizar la protesta contra la firma canadiense Osisco, que la conocemos también. Qué bárbaro. Y bueno, recordemos que fue con esta empresa con quien firmó este gobernador para explotar estos contratos. Famatina. Así es. Y a propósito de Famatina, hay acá una pequeña... Una perla. Una pequeña perla. Es parte de la historia argentina. El 7 de mayo, sí, que fue la semana pasada, sí, se cumplió el bicentenario de la primera ley de fomento minero establecida por la Asamblea General Constituyente. De 1813. Bueno, 200 años. Ajá. 200 años de esta ley. Bicentenario, como le decimos ahora. Bueno, ¿y qué tiene que ver con Famatina? ¿Qué tiene que ver? En la segunda mitad de la década del 20 del siglo XIX, o sea, por el 1820 y tanto, el señor Bernardino Rivadavia... Presidente de la Nación. En esa bueno, pero época. Previamente había sido un empleado, sí, de una minera inglesa. Bueno, en esa época se convierte en presidente de la República de las Provincias Unidas, como se llamaba. ¿Y qué hizo este señor? Ordenó una invasión a la provincia de La Rioja para apoderarse de... El Cerro Famatina. La mina de Famatina. Entre otros, de Famatina. Y sus recursos minerales. Tiene su historia. Tiene su historia. ¿Puedo agregar algo, Pilar? Ya que... Ahora termino y te comencemos. Vale. Bueno, ¿qué ocurrió? Porque con la invasión, además se enfrentaba con el Tigre de los Llanos, ¿no? Era joda. El pueblo se organiza en asambleas y en movimientos, y esa montonera, liderada por Facundo Quiroga, echa al ejército al servicio de los intereses extranjeras y del presidente de la República. Muy bien. Vuelve Facundo, vuelve. Por eso, ¿no? Por eso decíamos antes que en realidad es la cultura de la clase dirigente, porque las clases populares realmente tienen un historial en La Rioja de mucha pelea, ¿no? Después con el Chacho Peñalosa. Así es que ahora nos vas a comentar un poco algo vos. Pero antes, para que nos pongamos un poco en contexto contra qué se está peleando, sí, estos vecinos de Famatina... Podemos decir que, bueno, entre las mineras más importantes, la Barrick y la minera Alumbrera están entre las 7 empresas que más ganaron el año pasado en el país. Ah, bueno, maravilloso. Bueno, una ganó, digo para que sepamos, sí, 2.400 sí, sí, y tanto. Ajá. Millones, y la Alumbrera, 1.900 y tanto millones. Entonces, el pueblo de Famatina realmente tiene algo más fuerte que el señor... Herrera frente a ellos. Exactamente, exactamente. Sí, pero... No, yo lo que quería contar un poquito, ya que estábamos en el siglo XIX, o sea, porque los problemas no son actuales, ¿no? Recién han podido poner las manos con todo sobre Famatina, ¿no? Porque esto viene de lejísimo y en otros momentos lo han imposibilitado, creo, una cuestión tecnológica, probablemente, una cuestión de medios, de recursos, porque yo lo que quería comentar que... Digamos, cuando suceden las invasiones inglesas, miren a dónde nos vamos, ¿no? 20 años antes de Rivadavia. 20 años antes. Pero siempre a las apetencias inglesas. Bueno, cuando suceden las invasiones inglesas, que en realidad todo este furor que desata a los ingleses, en primer lugar, sobre los territorios de Latinoamérica, fundamentalmente en ese momento, porque es verdaderamente como que se lanzan sus garras, es porque, bueno, todo esto estaba convulsionado, era un inmenso imperio, y ellos acaban de, digamos, están en plena revolución industrial, entonces con un incremento enorme de la producción. De su capacidad, además, para... Tenían que abrir el mercado. Por una necesidad de mercados terrible y de materias primas también. Entonces se lanzan, digamos, hay muchísimas... tiempo después va a ser sobre la Indochina, los franceses, sobre Argelia, es decir... Y en ese momento, digamos, cuando llegan a la Argentina, 1806, 1807 son las dos invasiones inglesas, no tanto la primera, pero la segunda, encuentro una reacción muy, muy fuerte por parte del pueblo de Buenos Aires. Incluso es como el inicio de una politización por parte de sectores que hasta ese momento no pasaba nada, y se conforman las milicias urbanas a partir de la defensa de la ciudad de Buenos Aires. Estos tipos, ¿entienden? Entonces se tienen que ir. Además, son derrotados, pero mal. Entonces, pero ellos habían traído un montón de barcos llenos de mercaderías. Entonces se dan cuenta que las mercaderías se las sacan de las manos, tanto en Montevideo como en Buenos Aires. Entonces, obviamente, se apiolan de que, bueno, no es la vía armada, no es la vía de la colonización directa la más interesante, sino que es la cuestión es meter acá, las garras, digamos, a nivel de mercancías. Pero no solo esto, porque a partir de entonces hay además un problema en, digamos, en todas las bancas de Inglaterra se tienen una especie de conciliábulo, una especie de reunión. Estamos hablando ya un poco después de la independencia, por eso han estado tan pegados, ¿no?, a la independencia, tan pegados al tráfico de armas, al reconocimiento. Promoviendo, ¿no?, la independencia. Promoviendo de alguna manera la independencia. Entonces, estos tipos tienen una reunión donde todas las bancas se dividen las áreas de influencia. A la Baring Brothers le toca el Río de la Plata. Pero había una que estaba más en desgracia, digamos, que era más, más pobre, que era la Hewlett Brothers. Esas Hewlett Brothers, Rivadavia, en realidad no tiene buen ojo. Y si bien hace un primer contrato con la Baring Brothers, resulta que, ¿cómo actuaba la Baring Brothers? La Baring Brothers mandaba un empréstito, se lo mandó a muchísimos lugares. Pero ese empréstito, primero que no daban nada, no daban un mango, entre comisiones, entre esto, lo otro, no quedaba, en realidad no era el empréstito original. Y luego mandaba un segundo empréstito para pagar ese primero. Es lo que hacen ahora. Es lo que hacen ahora. Lo mismo. O sea, todo esto digo, una, ¿no?, deuda para pagar. Tiene 200 años. Estos aferramientos al imperialismo que hoy, digamos, han cambiado de nombre porque están en otros lugares, pero digamos que tienen las mismas patas, ¿no? Entonces, estos tipos, cuando Rivadavia contrata el empréstito de la Baring Brothers, siendo secretario de Martín Rodríguez, que era el directorio. Pero luego Rivadavia prácticamente se hace nombrar por decreto presidente tiempo después. Y ahí es cuando el tipo nacionaliza, digamos, pero desde Buenos Aires. O sea, el territorio nacional, que no existía un territorio nacional. Existían provincias que no reconocían al gobierno de Buenos Aires. Él nacionaliza el patrimonio para poder justamente disponer de las tierras de todo el país y, entre otras, de las tierras de Famatina. Pero este tipo no tiene muy buen ojo y se alía a Hewlett Brothers para las tierras, para los de Famatina, que era una especie de en decadencia, digamos, con el cual había tenido negocios de armas, pero, y es con ellos que intenta hacer esta cuestión en Famatina, y bueno, y le sale el tiro por la culata, porque lógicamente era un presidente por decreto, y además estaba Facundo Quiroga ya promoviendo permanentemente. Facundo Quiroga quería obtener fondos para él, tenía un proyecto de minas, Facundo Quiroga, pero bueno, no logra tener el capital necesario, y además está envuelto permanentemente en guerras y luego lo matan, ¿no? Y lo que quería agregar también, bueno, esto es también un poco anecdótico, pero digo, cuánto y cuánta historia hay detrás de esto, cuánta rapiña, ¿no? Porque todo esto después se contaba en guerras, en enfrentamientos, en muertes de gauchaje, ¿no? Y esto también tiene su origen en que hay una especie de fiebre del oro que luego se va a desatar sobre California. ¿Recuerdan las películas de...? Que tiene que ver con que en Inglaterra bajan muchísimo las tasas de interés de los fondos públicos. Entonces, existe una cantidad de pequeños inversores que quieren poner la guita en emprendimientos de este tipo. Entonces, también esto tiene que ver con estas idas y vueltas de Rivadavia y otros personajes a buscar a estos tipos, a ver si venían a agarrarse las minas de Famatina, bueno, que en el momento no resultó, ¿no? Y bueno, y ahora parece que sí. Bueno, eso quería... Parece, vamos a ver qué dice Famatina, porque el Famatina Vamos no a ver se que toca. No está resuelto, ¿no es cierto? Claro. No está resuelto y no se va a resolver. Será un problema de la relación de fuerzas que hay y de la pelea. ¿Y cómo acompañan los otros también? Porque el agua vale más que el oro. Ajá. Las vacunas no se tocan. Porque con esta explotación se estropea el agua y se gasta todo el agua para la gente. Claro, exactamente. Vamos a intentar entonces ahora comunicarnos por teléfono. Bueno. Lo que habíamos prometido después de la musiquita. Bueno. Figúrate que pierdes la cabeza. Sales a la calle, sin embargo el mundo sigue bajo el sol, todo bajo el sol, debajo del sol. Figúrate que no eres más un hombre. Sales a la calle, sin embargo hay árboles como hubo ayer, calles como ayer, luces como ayer. En la plaza todo te parece igual. Ya no eres hombre, pero llorarás si vas a perder tu amor. Alguien te ha dicho ya, aunque no eres real, vas a perder tu amor. Que pierdes la cabeza, y aunque no lo creas, se te va la voz como se fue tu piel. Nada es especial. Y por estos celulares, ¿viste? Todavía. Bueno, Andrés, estamos acá llamándote de Radio Semilla. Mi nombre es María del Carmen. Querría saber qué es lo que está pasando ahí en Alea B, que según tenemos entendido las noticias no son demasiado buenas. Sí, no, para nada. Tenemos un desalojo fijado para mañana, de lo cual estamos convocando a todas las cooperativas, empresas recuperadas o junto con gente de Falta y gente del Vago que van a estar apostándonos mañana para resistir el desalojo. Tenemos información de que han pedido 3 ambulancias y se va a presentar la Policía Federal de la Comisaría 25 junto con el Oficial de Justicia a querer desalojarnos a la fuerza. Evidentemente, si tienen 3 ambulancias, no tienen la intención mínima de negociar con nosotros, ¿no? Ni de tratarlos demasiado bien. Así es. Lo que nosotros queremos decir es que, si quieren violencia, nosotros de todas maneras vamos a resistirlo porque es el único sustento económico que hoy día estamos teniendo, que está ingresando a nuestros hogares. Entonces la resistencia va a ser mayor y va a ser muy, muy fuerte. Nosotros no nos vamos a dejar vencer por vencer nada más. Entonces habría que tratar, ¿no?, de que la mayor cantidad de gente rodee la situación de ustedes, los acompañe, ¿no es cierto? ¿Hola? Sí, lo que nosotros estamos pidiendo es, si nos están escuchando algunos oyentes de la zona, que por favor mañana se acerque a solidarizarse con nosotros, ya que son gente del barrio, porque mañana vamos a necesitar la mayor cantidad de apoyo necesario. Claro. Para eso, ¿no? Porque yo he hablado con el comisario y, las noticias no son buenas. Nos dijeron, que por favor que tratemos de salir lo más pacífico posible. En realidad nosotros no vamos a salir. vamos a resistir a esto y claro. Y hacer lo que hemos hecho hasta ahora, que lo único que hemos hecho es mantener el local abierto, así evitando perder nuestra fuente de trabajo. Sí, la verdad causa muchísima indignación, Bueno, les deseamos muchísima suerte, vamos a tratar de lo que nosotros podamos y esté a nuestro alcance, de propagandizar esta situación para que la gente se acerque. ¿Desde qué hora más o menos calculan que va a ser este operativo? Sí, mañana está, desde, en realidad estamos convocando a la gente desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Es la hora que, el horario que nos dieron. Que nosotros hablamos con el oficial de justicia y nos dijo que él tiene que hacer cumplir el mandamiento y nosotros vamos a defender nuestra fuente de trabajo, así que esa fue la última charla que tuvimos con ellos. Veremos mañana qué situación o a qué circunstancias llegan ellos. Lo que pasa es que se tienen que atenerse también a la consecuencia, tanto como el juez Crivello con el oficial de justicia, porque no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Muy bien, y ellos se tendrán que hacer responsables de lo que sucede. Okay. Bueno, muchísima suerte, un abrazo enorme y bueno, gracias. Que tengan mucho éxito en esto, que no los pasen, que puedan no... mantener su fuente de trabajo. Que es lo más importante, ¿no? Por favor, voy a dar la dirección, que es de Avenida Estadio Israel al 4503, Estadio Israel y Jufré, restaurante Aleale. Bueno, mucha suerte, un gran abrazo. Gracias. Muchas gracias por pelear, compañeros. Ay, por Dios, me ponen la... Che, ¿y tendrán algún derecho humano? La realidad del caminar igual. Ya no eres hombre, pero no llorarás. Vas a perder tu amor. Alguien te ha dicho ya, aunque no eres real, vas a perder tu amor. Sin figurar, te verás olvidar, pero ella siempre está. soñé con los hambrientos dos lobos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción. Ella fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo. Bueno, la verdad que malas noticias, ¿no? Muy malas noticias esto de primero la gráfica, hoy a la mañana, desalojado a patadas, el lugar, los trabajadores defendiendo su fuente de trabajo simplemente, un lugar donde han trabajado durante años y años, no le han pagado, le adeudan muchísimos meses, están en absoluta ilegalidad los dueños de esos lugares y sin embargo los desalojados y los maltratados y los golpeados son los trabajadores. Bueno, y después escuchamos este otro compañero de Ale Ale del restaurante, vecinos cercanos de aquí, también con la angustia de esperar toda la noche, que mañana a la mañana, digamos, se le aparezca el juzgado y por orden de juzgado atrás la federal y el desalojo violento, ¿no? Bueno, qué impotencia, qué podemos hacer más para que esto por lo menos sea acompañado por la mayor cantidad de gente que se acerque al lugar, ¿no es cierto? Yo calculo que por todo lo que venimos charlando, ¿no? En los últimos dos meses o algo así, hay una avanzada represiva de tal magnitud que únicamente creo que del otro lado no nos queda otra alternativa, los que están del otro lado, los que están sufriendo esta avalancha, que bueno, empezar a unificar todas las resistencias que hay, porque es evidente que con la resistencia propia no alcanza. Lo aprendimos en la sala Alberdi, lo estamos aprendiendo ahora, lo vemos en Santa Cruz, lo vemos en Famatina. Es evidente que se necesita una respuesta, es decir, pararle la mano a esa ola represiva inmensa. Pararle la mano que, ya, exactamente, porque realmente... Sí. Es muy grave, ¿no? Es muy preocupante lo que está pasando. Eso es todos los días ahora, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, en otros lugares también, pero acá en la Ciudad de Buenos Aires se ha desatado contra los trabajadores y los sectores populares verdaderamente una ola represiva que hace rato, digamos, que no tomaba esta dimensión. Esta magnitud. Creo que es a nivel nacional, porque en Córdoba la semana pasada la represión también fue terrible. Y no nos olvidamos en Formosa los COM. O sea, tampoco nos podemos olvidar de Neuquén, de Río Negro, Bariloche. Es una escalada muy grande que creo que va, digamos, en la medida que la gente empieza a organizarse un poco para pedir aumento de sueldo u otras condiciones mejoras, bueno, se encuentra con esta pared y se encuentra con la cana enfrente, ¿no? ¿Qué tal si escuchamos otro audio que tenemos de otros compañeros que también están peleando porque, como comentábamos la semana pasada, son del sindicato UBTEL, son tercerizados telefónicos, que trabajan para Telefónica, esta empresa, y esta les corta el convenio con esta empresa, y ellos están haciendo un acampe ahí en a las afueras de Entel, va, de Entel, miren lo que me salió, sí, afuera de Telefónica, exacto, en Maipú y Corrientes. Uh-huh. Este es uno de los dirigentes que a quien vamos a escuchar, se llama José Sass, es uno de los dirigentes de este gremio telefónico. El sindicato UBTEL surge como una necesidad de trabajadores tercerizados en las instancias de instalación de línea telefónica, de despido y mantenimiento de estas líneas en la última vela, que nosotros denominamos como la interfaz entre la central telefónica y el cliente, en la cual realizan una tarea 100% que está dentro de la actividad de telefonía, pero está regulada por el convenio colectivo de la construcción. Este conflicto nunca ha sido resuelto y la realidad es que los trabajadores no solo se encuentran con una aplicación de un convenio que no habla de su actividad específica, con lo cual no respeta sus derechos, sino que en la mayoría de los casos existe la subcontratación de la subcontratación, la cual no tiene ya no derechos de trabajo, sino no tienen derechos humanos, o sea, no tienen elementos de seguridad, les pagan 4 horas cuando trabajan 12, las otras se las pagan a producción, y esto generó la construcción de nuevas experiencias, como puede ser la de este sindicato que se denomina UBTEL. Esto tiene consecuencias graves, o sea, muy buenas para la clase trabajadora, porque busca permanentemente reconstruirse y reconocerse como sí, y arriesgarse a dar la cara y a decir yo tengo derechos y salgo a pelear por ellos, pero también a las políticas como la que está ejerciendo volvemos lamentablemente sobre Telefónica, que se encuentra con una construcción bastante importante de sindical y que da como respuesta el cierre de un obrador en enero, en la cual deja a 30 trabajadores en la calle. La cual el sindicato UBTEL sale a responder, creo que de una forma bastante ejemplificadora, como se debe dar la lucha, incorporando a los movimientos sociales. Momentáneamente se revierte la situación, pero a lo largo del tiempo, ante la inexistencia de una política de gobierno en protección al trabajo, se produce el desguace y el desarme de la subcontratista. Y esto no termina acá. Ahora nos encontramos en un nuevo conflicto que la CTA decidió encarar como propio y dar el apoyo necesario como para poderlo ganarlo, que es el cierre de una contratista evidentemente. Pero ¿cuál es el elemento común, cuál es la columna vertebral de estas acciones en la empresa telefónica con el PSI? El secretario adjunto de UBTEL era miembro era empleado de la empresa Repesar, la cual cierra una subcontratista. Y hoy gran parte de los afiliados y el secretario general, Jorge Castro, y el secretario general son trabajadores de El Honor, que cierra sus puertas y deja 300 familias en la calle. Creo que va mucho más allá, de hecho, va mucho más allá de situaciones económicas, sino creo que es una política antisindical que se viene ejerciendo, que no se viene regulando y que prácticamente, a excepción de la central de trabajadores, nadie quiere hacerse cargo. Creo que UBTEL es un ejemplo de lucha, un ejemplo a seguir, a tomar en cuenta, pero también a apoyar y a ser solidario como clase trabajadora, porque estas luchas que se van perdiendo nos van perjudicando a todos, inclusive a aquellos que manejan la burocracia sindical, aunque crean que están exentos de este daño. Bueno, ¿cómo seguimos entonces? Hemos escuchado a este compañero sí, del gremio UETEL. Quería hacer una pequeña acotación sobre el gremio de los docentes de la ciudad de Buenos Aires, que ha habido un plenario de delegados que rechazó el proyecto de evaluación macrista, del cual vamos a hablar en otro programa, y convocó a movilizar la legislatura hoy martes 14, pero también, y esto es muy importante, ratificó el cese del comisario Hugo Lompisano, acusado por el crimen de Luciano Ferreira. Era profesor del Instituto Romero Bles, y que ya la Junta de Disciplina lo había dejado cesante, pero bueno, ahora el gremio también acuerda con eso. Reivindicaron también en el plenario de delegados la condena a Pedraza y el acompañamiento a la lucha del Hospital Borda. Se decidió a su vez continuar reclamando más escuelas infantiles, es decir, lo que nosotros conocemos como jardín de infantes, ahora se llama escuela infantil, el control de subsidio a las escuelas privadas y otras reivindicaciones salariales e institucionales. Ya vamos a hablar con el compañero Santiago, que del distrito tercero, para a ver si podemos traerlo al programa. Y ahora vamos al tema del subte, Pilar. Queríamos nosotros tener comunicación con uno de los delegados que ya ha venido por acá, Ariel, que justamente trabaja en uno de los sectores que está con problemas en este momento, porque él nos lo va a explicar muy bien, pero se trata de los trabajadores que trabajan en los talleres de material rodante del subte. Sí. Ariel, estamos en comunicación con vos. Bueno, vamos a salir al aire. ¿Hola? Hola. Hola. Sí, Gilly, queríamos que nos expliques qué es lo que está sucediendo ahora, porque, digamos, hay una situación de... cuidado que están teniendo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, como venimos transitando los últimos días y semanas, hemos tenido que adoptar el estado de alerta en los talleres de material rodante del subte y por extensión en los demás sectores, ya que estamos en presencia de la posibilidad de que la empresa Esbase, junto con Metrovía, retire informaciones del servicio, retire informaciones de circulación, para llevarlas a talleres tercerizados a supuestamente realizar un mantenimiento a manos de aquellos que han sido partícipes junto con Metrovías del vaciamiento y el deterioro del subte que el mismo Macri ha denunciado de la manera en que se lo entregaron. Por lo tanto, nosotros lo que estamos denunciando es un negocio fabuloso a costa de endeudar al pueblo de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que de ninguna manera va a otorgar algún tipo de mejoras en la calidad del servicio, o sea que los que más sabemos nosotros estamos acá abajo, dentro del subte, y en vez de invertir en toma de personal, repuestos, herramientas, insumos, están tratando de hacer una lavada de cara a los trenes afuera del ámbito del subterráneo, bajo la modalidad de una tercerización. ¿Y cómo se preparan ustedes, Ariel? Pilar te habla de Radio Semilla. ¿Cómo se están preparando ustedes para esa eventualidad y qué dicen los compañeros? ¿Qué tal? Buenas noches, Pilar. ¿Cómo te va? Bueno, sí, bien. Lo que estamos preparando, primero estamos en estado de alerta, viendo que en ningún momento sean retiradas ya efectivamente el ámbito del subte, ¿sí? De hecho, hay toda una maniobra queriendo reducir el diagrama de servicio para que los trenes queden disponibles sin tener, y obviamente modificar la frecuencia y con ello la prestación al pasajero. Y nuestra preparación básicamente consiste en estar alerta y en inmediato se va a hacer una conferencia de prensa para poder, digamos, explicar bien de cara a la sociedad y que no se encuentre con un paro sorpresivo, porque se lleva a un tren y el chute se va a parar. Eso ya se lo voy anticipando, es la decisión que tenemos nosotros. Pero ¿por qué no me lo repetís lo que recién dijiste? Si llegan a parar. Si llegan a llevar algún tren afuera, nosotros vamos a parar el subte, ¿sí? Es medida de protesta y medida de denuncia, hacia lo que consideramos que es un negociado que va en contra de los intereses de trabajadores y usuarios. Claro, pues es muy importante que los usuarios lo conozcan, ¿no?, de antemano. Esto, ustedes se encargan de ese tipo de... Por eso que también vale aclarar que a este problema de la tercerización, del mantenimiento, se le suma un problema más que tiene que ver con esta cuestión de la seguridad hacia pasajeros y trabajadores, que tiene que ver con la problemática en el sector de boletería, que viene continuamente sufriendo robos a mano armada por las zonas liberadas que se generan por la falta de presencia de policía, tanto metropolitana como de la federal. Y la verdad es que así no se puede trabajar. ¿Y ustedes han encarado algún tipo de difusión para que los usuarios se enteren de todas estas cuestiones? ¿Cómo? Si ustedes han encargado, se han organizado algún tipo de difusión para que los usuarios estén enterados de este tipo de cuestiones. Bueno, sí, justamente, nosotros ahora en lo inmediato estamos teniendo de decir algunos detalles que tienen que ver con obviamente una organización interna entre los compañeros de diferentes sectores. Digo, está afecto al personal de talleres, como decía al principio, está afecto al personal de boletería, como acabo de decir, y también está afecto al personal de los tráficos, es decir, incluso las formaciones, por esta modificación de la gama. Lo que estamos haciendo con el sindicato justamente es articular la mejor forma de responder de conjunto y poder sacar a la luz. En lo inmediato sería, no sé si mañana, puedo decir, no quiero adelantarme porque va a ser comunicado a través de un comunicado de prensa, pero se va a estar realizando en esta semana una conferencia de prensa para denunciar con lujo de detalles y en regla todo esto que le acabo de decir como ocasión optimista, para decirlo de esta manera, pero va a ser formalmente denunciado con datos, con información referida al caso. Y lo que sí cabe agregar es lo siguiente: nosotros, si hasta ahora no hemos hecho algo, es porque hemos tenido la mitad de discusión, pero que lamentablemente ha sido infructuoso. Hemos tenido innumerables reuniones en la sede de la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires con la empresa de Metrovía, pero con un gran ausente y un gran responsable, que la empresa es base. ¿Sí? La Secretaría de Buenos Aires, Sociedad del Estado, que depende de la ciudad, que debería haber puesto la cara en todo momento como responsable de todo este tipo de situaciones, se está evadiendo, no está viniendo a dar la cara, no está viniendo a dar explicaciones y pretende a través de Metrovías llevar adelante este tipo de negociados y de acciones, digamos, irresponsables que nosotros denunciamos. Por lo tanto, si mañana o pasado, cuando corresponda, el subte llega a estar paralizado con media fuerza, vayan a buscarlo al señor Picardo, vayan a buscarlo al señor Rodríguez Larreta, vayan a buscar al señor Rogio, que den las explicaciones que correspondan, porque los trabajadores no vamos a permitir ninguna tercerización y ninguna forma de inseguridad para con nosotros en el trabajo. Bueno, un millón de gracias, Ariel, además por la primicia, que trataremos de repicar, es decir, ustedes van a hacer una conferencia de prensa explicando todo esto, según lo que hemos entendido, y bueno, trataremos de repicarlo por la mayor cantidad de lugares posibles. Al menos también lo vamos a llevar a la Red Nacional de Medios, esto, para que se pueda difundir más. Y éxito. Sí, por favor, les agradecemos la difusión de esto que les acabo de decir, porque ahí abajo es un hervidero, pero como ustedes saben, siempre la problemática del subte que termine en una paralización del servicio, a nosotros también nos resulta bastante molesta y la queremos evitar por todos los medios. Por eso hemos apostado al diálogo, pero si el diálogo es infructuoso y por otra parte, la empresa Metrovía junto con Esbase lleva adelante este tipo de acciones, como les decía al principio, con el tema de la tercerización, o sigue sin poner la seguridad que necesitan y merecen tanto pasajeros como trabajadores, el conflicto está a la vuelta de la esquina. Así es. Bueno, muchas gracias, y realmente es muy reivindicable el estado de alerta que ustedes tienen para defender el trabajo digno y el patrimonio de todos. Bueno, por favor, a ustedes gracias por difundir esta novedad. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Suerte. Y quedamos comunicados cualquier cosa, ¿eh? Cómo no, muchas gracias y buenas noches. Chao, buenas noches. Bueno, y entonces nos estamos yendo, ¿no es cierto? Sí, ya estamos un día terminando. No repleto de muy buenas noticias. No. Pero sí, pero nuestra vida es realidad. Así es, lo que y nos queda matizado, ¿no? Matizado, lo que nos queda, que hay sectores que están peleando por... Que luchan, que no se rinden. En general la gente no se rinde, pero... Pero por lo menos hay sectores que tienen un poquito más de fuerza y esperemos que nos que eso ayude al conjunto a poder frenar la avanzada, ¿no? Bueno, hasta el martes entonces y esperemos tener buenas noticias en la semana. En la nuestra página trataremos de ir reflejando cómo se derivan estos acontecimientos de que hoy hablamos. Bueno, hasta la próxima. Hasta el martes a las 7 de la tarde. Arrimá tu oreja. La radio de San Cristóbal y Balvanera. La radio de San Cristóbal y Balvanera. 106.5. Radio Semilla. Es vidrio, sí. Un abrazo.